Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más del pseudopodcast de Hardware Adictos. ¡Empezamos! Bueno, hoy estamos a miércoles 2 de noviembre, día oscurito, recién acabado el puente de Todos los Santos, con el frío ya entrando un poquito en el cuerpo, con el frío ya entrando un poquito en lo que viene a ser el otoño, por fin. Y hoy quiero hablaros de básicamente lo último que os hablé en el último capítulo que subí, que es sobre la domotización de mi casa, de mi hogar, con la ayuda de Home Assistant, ¿vale? Ya os dije en el último capítulo que esto iba a ser un proyecto que iba a empezar en el año 2023, pero bueno, como me he encontrado con un fin de año, pues bueno, bastante tranquilo, bastante apaciguado, con bastantes proyectos acabados que he podido acabar, proyectos que creía que me iban a tener ocupado pues todo lo que quedaba de año y que al final me han podido respetar, pues he decidido que era buena idea empezar este proyecto y ponerlo ya en marcha, ¿vale? Ponerlo ya en marcha. ¿Qué os comenté? Creo que no os comenté nada más, hace ya 15 días de aquello. Estoy haciendo memoria, la verdad, no me gusta escucharme o reescucharme cuando subo las cosas. Entonces, pues nada, haciendo un poco de memoria, os dije que iba a utilizar Home Assistant, os dije que los pilares fundamentales del proyecto era que fuera económico, que fuera en cierto modo lo más privado posible, lo menos dependiente del cloud de terceros posible, y que la mayor parte de los datos que pudiera, pues que se quedaran en mi casa, ¿no? En mis servidores. Entonces, ¿qué mejor herramienta para llevarlo a cabo que Home Assistant? Pues bueno, ninguna, ¿no? Ninguna. Teniendo en cuenta esas bases, yo me he estado informando, ¿no? Me he estado informando sobre los protocolos, ¿no? Que bueno, todo se puede montar sobre Wi-Fi, o sobre Zigbee, o sobre Z-Wave, ¿no? Varios protocolos. Yo os tengo que comentar que al final, pues, mi decisión ha sido optar por Zigbee. Me diréis por qué, si todos tenemos routers Wi-Fi en casa, todos tenemos repetidores y todos tenemos redes inalámbricas. Pues porque no quiero ya sobrecargar aún más toda la red de mi casa, ¿no? Aparte de que con Zigbee no dependes del Wi-Fi, también separas esa conectividad de la del resto de aparatos, con lo cual, pues bueno, al final tienes menos herramientas, menos follones y menos congestión en tu red, ¿vale? Entonces he decidido utilizar Zigbee por eso. ¿Cuál es el segundo motivo por el cual he decidido utilizar el protocolo Zigbee? Pues porque existe una tecnología, una implementación en Home Assistant, que es Zigbee to MQTT, que me permite utilizar dispositivos Zigbee con un hub, con un único hub. Y ahora os voy a explicar cuál es el único problema que yo creo que tenían estas redes Zigbee, ¿no? Y es que, pues bueno, cada fabricante hace sus productos y cada fabricante vende su hub, ¿vale? Su hub, su coordinador, su enrutador, como queráis llamarlo, ¿no? Que al final el hub es una centralita a la cual, pues bueno, se conectan todos esos dispositivos, sensores, actuadores, lo que sea que hayáis adquirido, para poder comunicarse pues con un servidor o con un cloud o lo que sea, ¿no? Esto hasta hace un tiempo, pues bueno, tenías que adecuar los aparatos o sensores que compraras a los hubs que cada marca tenía. Os voy a poner un ejemplo. Te compras un dispositivo de Philips Hue, supongo que este ejemplo lo conoceréis porque, bueno, pues porque Philips Hue lleva muchos años en el mercado utilizando el protocolo Zigbee y utilizando además sus hubs, sus centralitas. Si tú te compras una lámpara Philips Hue y luego, yo qué sé, por ejemplo, te compras unos sensores de puertas Sonoff o Akara o de la marca que sean, pues tienes que saber que el hub de Philips solo funcionará con los accesorios de Philips y el hub de Sonoff solo funcionará con los accesorios de Sonoff, ¿vale? Nunca vas a poder utilizar las Philips Hue, las bombillas, las lámparas o lo que sea con el hub de Sonoff, y no podrás utilizar los sensores de presencia o de puertas o de vibración o de lo que sea con el hub de Philips Hue, ¿vale? Con el protocolo, con la tecnología, mejor dicho, porque protocolo Zigbee, esto es la tecnología, con la tecnología Zigbee 2MQTT, esto se erradica, ¿vale? Este que es el único problema al que yo le veo a esta tecnología, a este protocolo, se acaba, ¿vale? Porque es una implementación, es una integración, es una tecnología que lo que hace es que tú puedas conectar casi, ¿vale? Hay una serie de dispositivos que están documentados, creo que son unos 2.500 y poco, en la página oficial de Zigbee 2MQTT, que son compatibles con ciertos hubs que hay en el mercado, ¿vale? Entonces, pues, ¿esto qué te permite? Pues lo que os acabo de comentar antes, dejarlo totalmente solucionado, ¿no? Que tú puedas utilizar lámparas de Philips, sensores de Akara, sensores de Sonoff, de Tuya, de lo que sea, con un solo receptor, ¿vale? Yo ya me he comprado ese receptor, ¿vale? No es un receptor, por así decirlo, comercial, ¿vale? Estos receptores lo que tienen es que llevan un procesador, un Texas Instrument dentro, que hace posible esta comunicación a modo estándar entre los dispositivos de las diferentes marcas. No me preguntéis qué procesador Texas Instruments es en concreto, pero sí que sé que es hay dos modelos en concreto, y tú te tienes que comprar pues este hub con este procesador para poder montar en Home Assistant este sistema de comunicación. Vale, este sistema de comunicación. Yo he optado por adquirir uno de la marca Sonoff, un dongle USB, el nombre era Sonoff USB Dongle Zigbee 3.0, al final es un receptor con un puerto USB y una antena que tú conectas al dispositivo, al servidor, al ordenador, a lo que sea, en lo que tú tengas tu instalación de Home Assistant funcionando, y con las integraciones de MQTT y Zigbee 2MQTT y toda la pesca de Home Assistant, pues ya puedes hacer que todos los dispositivos que te compres pues puedan funcionar con tu instalación de Home Assistant, ¿vale? Así de fácil. Entonces, yo he decidido ir por esta vía. Hay otras tantas. A la gente que le guste el cloud, pues no tendrá más complicaciones que comprarse los hubs de cada fabricante y los productos de cada fabricante. Yo he optado por ir por aquí porque prefiero la universalidad, prefiero que las cosas estén estandarizadas, prefiero no depender de clouds para que mis datos, al menos la mayor parte de mis datos posibles, no salgan de mis dominios, de mis servidores hacia afuera. Y esa es la decisión que he tomado. Vale, entonces, el paso previo, que era la elección del protocolo, la elección de la tecnología y la elección del servidor de gestión, ya está tomada, ¿vale? Zigbee 2MQTT y Home Assistant. Ahora hay que ver cómo integro esto en mi servidor Home Assistant, ¿vale? Bueno, yo hasta ahora tenía mi Home Assistant en mi servidor Supermicro, ¿vale? Aquel servidor del que os he hablado tantas veces, el servidor Epic, en el que tengo pues prácticamente casi todos los servicios que me son productivos, ¿no? Pues, yo qué sé, mi servidor Jellyfin, mi servidor de descargas, mi cloud privado, mi sistema de vigilancia, todo, ¿vale? Yo tenía ahí mi Handbrake, porque es mi Handbrake, perdón, que ahora estaba pensando en otra cosa. Yo tenía ahí mi Home Assistant porque es el servidor más moderno que tengo y es el servidor que a priori más fiable es y debería de ser por lo menos más estable, ¿no? Claro, ¿qué me interesa a mí cuando yo monto un sistema de domótica? ¿Vale? Primero, que el sistema de domótica sea estable, ¿vale? Que sea estable y que yo no me pegue un tiro en el pie. Es decir, que no se me caiga algún servicio o algún servidor y me quede con mi casa patas arriba, ¿no? Con los pantalones bajados. Para eso hay una regla de oro principal y fundamental que es básica, que es que no domotices ni automatices ni hagas que nada crítico para ti dependa de una máquina. Porque tú puedes tener un sistema muy bien montado, lo puedes tener bien redundado, lo puedes tener, pues bueno, bien replicado, pero las averías existen, el desgaste existe y la inestabilidad existe. Y tarde o temprano acaba llegando el momento en el que uno lo experimenta, ¿no? Entonces, lo primero es que a mí no me interesa domotizar nada que sea crítico, ¿vale? Yo he visto, pues bueno, gente muy valiente en internet que lo ha hecho, ¿vale? Gente muy valiente que ha domotizado cisternas de váter, cuadros eléctricos, bombas de piscina, calentadores de agua, calderas. No, ¿vale? No es mi caso. Yo lo que quiero es generar una red de domótica que me haga la vida un poquito más fácil, ¿vale? No depender de la red de domótica. Que la red dependa de mí, no yo de ella. Porque el día que dependa yo de ella, pues voy a tener un problema cuando las cosas vayan mal. Mi idea es automatizar las cosas para que funcionen ágilmente, para que estén bien automatizadas y me ahorren a mi trabajo y me hagan las cosas más fáciles, ¿vale? Ya está. ¿Vale? Entonces, claro, ya tenemos un poco la filosofía de cómo y qué, ¿vale? Ahora viene el de qué forma, ¿vale? Como os he dicho, yo tenía mi Home Assistant en mi servidor Supermicro. ¿Qué le pasa a ese servidor Supermicro? ¿Es moderno? Sí. ¿Es estable? Sí. ¿Es potente? Sí. ¿No me ha dado problemas? También. Es uno de los pocos servidores que tengo funcionando perpetuamente 24/7 sin ningún tipo de susto, sin ningún tipo de disgusto, sin nada, ¿vale? O sea, es un servidor que me funciona estupendamente bien. ¿Pero cuál es el problema? Yo en este servidor tengo backups de máquinas virtuales que se generan dos veces por semana. Las tengo esas copias replicadas en un punto geográfico que no está aquí, que está en otro sitio, ¿vale? Por mantener pues bueno, las copias de seguridad en dos puntos diferentes por si acaso. Pero en caso de fallo, en caso catastrófico, yo qué sé, pues que de los cuatro discos que tengo en RAID 5 me pete el índice y me pete otro disco más. O que la única fuente de alimentación que tengo se estropee, o que la placa se estropee, o lo que sea, y tenga que pedir un recambio, y el recambio tarde, pues bueno, lo que tiene que tardar, porque yo no soy una empresa ni soy nadie, yo soy un particular y tengo que esperar como los particulares a que las cosas se hagan, desgraciadamente, pero es así, como todo hijo de vecino, y a lo mejor las piezas tardan, yo qué sé, tardan una semana en llegar, o 10 días, o 15 días, no lo sé. ¿Vale? Yo podría restaurar esa máquina virtual o las máquinas virtuales que necesitara en otro nodo y no pasaría absolutamente nada. Pero a lo mejor, ¿qué tardo? ¿40 minutos en restaurar una máquina en otro nodo? ¿Una hora por máquina? Tengo 14 máquinas. Eso implicaría que la caída de Home Assistant, hablando de Home Assistant, por supuesto, que es de lo que hemos venido a hablar hoy, de la domótica, implicaría pues que, bueno, que parte de mis servicios, aunque fueran ágiles, solo, no fundamentales, sino ágiles, pues estuvieran indisponibles pues durante un periodo de tiempo más amplio de lo que a mí me gustaría. Entonces, ¿qué he hecho? Pues muy fácil, ya sabéis que yo tengo este servidor Supermicro, luego tengo el Ryzen para hacer pruebas y luego que tengo el clúster de mis Dell R210, ese clúster de dos Proxmox activos pasivos que forman mi clúster de alta disponibilidad, que no es de alta disponibilidad, ¿vale? Porque para eso necesito tres nodos, pero para mí sí es alta disponibilidad porque es un clúster de dos nodos, ¿no? ¿Qué me garantiza a mí ese clúster de dos nodos? Me garantiza una cosa, que en caso de que haya un problema de inestabilidad o una avería o que haya que hacer alguna tarea puntual en uno de los dos servidores y hay que mover servicios, yo con las réplicas que tengo montadas entre los dos nodos puedo mover una máquina virtual en segundos. Por ejemplo, Home Assistant, que no os voy a desvelar la sorpresa, ya supongo que sospecharéis que todos estos desvaríos que os estoy soltando ahora vienen de ahí, ¿no? Y es que claro, yo tengo mi Home Assistant ya montado ahí dentro, ya hice una copia de seguridad en el servidor Supermicro, la restauré en los Dell y ahora mismo lo tengo en el clúster, ¿vale? Entonces, yo en este clúster tengo la réplica montada de un servidor a otro de esta máquina virtual de Home Assistant hecha cada 15 minutos. Cada 15 minutos se hace un snapshot por debajo de la máquina y se envía al otro nodo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el servidor se copia en periodos de cada 15 segundos, de cada 15 minutos. Bueno, no se copia, no. Se toma una imagen virtual de cómo está el servidor y cuando yo tenga que migrar por razón X o por razón Y, la diferencia de tiempo que hay entre el servidor que estaba en un nodo y el de la replicación y migración o movimiento de réplica, mejor dicho, al siguiente solo tiene una diferencia de 15 minutos en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a no ser que yo esté implementando algo en el momento de que haya un posible fallo o alguna posible rotura o avería o lo que sea, pues solo he perdido 15 minutos de datos pasando de un servidor a otro, ¿vale? Y primero eso, y segundo, la velocidad en la que se traslada la máquina virtual de un servidor a otro, que es literalmente 15 segundos, que es lo que se tarda la máquina en apagar en un servidor, en levantar el otro servidor, el último snapshot de réplica que tiene almacenado, y arrancarlo, ¿vale? 15 segundos, nada más. O sea que gano en tiempo y gano en agilidad, ¿vale? ¿Podría hacerlo con el otro estando en el servidor Supermicro y restaurando máquinas? Sí, pero como os he dicho antes, es un trabajo de entre 30 minutos, 40, que no es trabajo, es simplemente restaurar la última copia de seguridad en el servidor que toque y dejarlo levantado, ¿vale? Ponerlo en marcha una vez restaurado y dejarlo levantado. Esto es tiempo, porque es mucho más tiempo, y además, pues el problema que tiene al margen del tiempo es que, pues bueno, dependo de la fecha en la que haya hecho ese último backup, porque claro, uno no prevé las averías, uno no dice, hostia, dentro de 15 minutos se me va a estropear este servidor, voy moviendo cosas. No, esto es totalmente imprevisible y totalmente inesperado, ¿no? Con lo cual, pues nada, mejor, mucho mejor así, ¿vale? Mejor tener Home Assistant en este clúster del R210, que por cierto, estoy muy sorprendido, pero claro, no es comparable la CPU ni los requisitos ni las especificaciones de hardware que tengo los Dell que las que tengo en mi servidor Supermicro. Mi servidor Supermicro tengo 192 GB de RAM DDR4 y además tengo una AMD EPYC de bajo consumo, pero no por ello de baja potencia, de 16 cores, ¿vale? Lo estoy moviendo esta máquina a un servidor Dell que tiene dos núcleos físicos y cuatro hilos y 8 GB de RAM DDR3. O sea, ya podéis imaginar la diferencia. Aparte de que la CPU que tiene es de ultra bajo consumo, es una CPU que tiene 8 vatios de TDP y, pues como os podéis imaginar, una potencia pues irrisoria en comparación a lo que hay en el AMD EPYC, ¿no? Pero estoy muy sorprendido porque realmente está funcionando muy bien para lo cargado que yo tengo Home Assistant ahora mismo. La verdad es que no se está despeinando y la verdad es que estoy muy contento porque las pruebas que he hecho de réplica de la máquina virtual, moviendo la máquina virtual de Home Assistant de un nodo al otro, están siendo muy rápidas y están siendo tan rápidas que ni siquiera el cliente de WireGuard que tengo en Home Assistant se entera de la pérdida de conectividad. Muchas veces cuando uno tiene WireGuard y apaga un router o apaga lo que sea en el lado del cliente, el cliente, si no se vuelve a reconectar en un periodo muy breve de tiempo, tiene que reiniciar el túnel, ¿vale? Hay que apagar el túnel y volver a arrancarlo. Pues en este caso se migra tan rápido la máquina de un servidor a otro que no es necesario ni siquiera reiniciar el túnel a nivel de servidor ni a nivel de cliente. Así que muy contento. Vale, ahora ya tengo la máquina virtual movida al clúster en el que yo deseaba tenerlo por temas de agilidad, de redundancia, de réplica, bueno, todo lo que os acabo de comentar. Vale, pues ahora hay que integrar el dongle que me he comprado, el dongle Sonoff, dentro de la máquina virtual. Vale, esto es fácil. Es fácil porque al final el dongle va conectado a un puerto USB del servidor, ¿vale? Del servidor, del hipervisor, del Proxmox físico. Pues tú coges y este dongle lo conectas detrás. ¿Detrás directamente? No. Yo cuando me compré el dongle, compré otra cosa, que es un alargador de USB, ¿vale? Un alargador de metro y medio de USB 2.0 hembra a macho, ¿vale? Porque al final utiliza el protocolo 2.0 este dongle, ¿vale? ¿Por qué he hecho esto? Pues muy fácil, porque estos servidores, como ya os he comentado en alguna ocasión, están dentro de un rack y claro, yo no puedo conectar el dongle directamente a la parte de atrás del servidor por dos motivos. El primero, dentro del servidor hace mucho calor, hay poco espacio y no es viable tener dentro el dongle metido, ¿vale? Se calentaría mucho y ahí dentro ahí hay muchos aparatos alrededor de los servidores y el espacio es muy limitado. El segundo, el rack es una jaula de Faraday perfecta. Yo he tenido que sacar de ahí mis dos Raspberry Piceros porque no podían conectarse al wifi, ¿vale? Y el router lo tengo cerca del rack. Pero claro, al ser las paredes metálicas, la señal wifi no sale, se queda dentro. Entonces, ¿por qué saco con este alargador de USB 2.0 hembra macho el dongle fuera? Pues para evitar esto, ¿vale? Pues para que la comunicación por Zigbee se pueda realizar bien y la señal no se quede atrapada dentro del rack, ¿vale? Luego, estos dos, este dongle no lo tengo encima apoyado del rack ni nada. Compré dos piezas de velcro de doble cara en 3M y una de las caras la tengo pegada en una de las puertas laterales del rack y la otra cara la tengo en el dongle, ¿vale? Y está a través de un velcro el dongle pegado en el lateral del rack con la antena hacia arriba para coger la mayor cobertura posible. Vale, esto está muy bien. Ya tenemos el formato de forma también del dongle y cómo va conectado y los servidores. Ya lo hemos aclarado todo entero, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Vale, ahora hay que pasarle el dongle a la máquina virtual porque el dongle no está conectado a la máquina virtual. El dongle está conectado al servidor Proxmox físico. A ver cuántas veces repito la palabra dongle en todo el capítulo. ¿Y qué hay que hacer? Pues básicamente hay que pasarle el dispositivo USB, el puerto USB a la máquina virtual a través de lo que se llama un pass-through, ¿vale? Un pass-through es coger un dispositivo físico conectado a un hipervisor y otorgárselo, pasárselo por completo con todas las funcionalidades y todo el acceso a la máquina virtual. Muy fácil, ¿vale? La interfaz gráfica de Proxmox en la sección de agregar hardware, ahí está la opción USB y con esa opción USB podemos coger el dongle y pasárselo por completo a la máquina virtual. Es un proceso en el que hay que hacer dos clics y se pierden 15 segundos. 5 segundos si no te hace falta ni leer, que tampoco hace falta leer para hacer el pass-through. Vale, estupendo. Pues ya está. Ya hemos montado el dongle. El dongle ya está accesible para Home Assistant. Ya hemos integrado con la integración de Zigbee el dongle de Sonoff en Home Assistant. Estupendo. ¿Hemos acabado? No hemos acabado. ¿Qué problema hay aquí? El problema es que, claro, si yo muevo esta máquina virtual al otro nodo, funcionará Zigbee, funcionarán las integraciones de Zigbee en el otro nodo. Pues no, ¿por qué no? Pues porque el dongle de Sonoff se ha quedado conectado en el otro servidor del clúster. Entonces me estás diciendo que cada vez que tengas que hacer una migración de máquina de un nodo al otro vas a tener que abrir el rack, desenchufar el dongle y enchufar el otro en el otro. Pues no hace falta. ¿Por qué? Pues porque obviamente me he comprado dos dongles, ¿vale? Me he comprado dos Sonoff. En Amazon vendían uno por 33 euros y vendían dos por 49. Entonces, claro, no había color. El segundo dongle te salía por bastante menos de la mitad de precio que uno. Entonces compré el pack de dos y efectivamente tengo los dos dongles que salen del rack por los dos cables alargadores de USB. Y tengo uno conectado a un servidor Dell y otro conectado al otro servidor Dell. Vale, ya tengo los recursos necesarios. Ahora voy a probar una migración de la primera máquina, de la máquina virtual del nodo 1 al nodo 2 del clúster de Proxmox. Vale, pues te vas a la interfaz, botón derecho, después de haber configurado las réplicas y de haber hecho una réplica, botón derecho, migrar. ¿Qué ha pasado? Me dice que no puede migrarlo porque hay un dispositivo de uso solo local conectado a la máquina. ¿Cuál es ese dispositivo de uso solo local? Efectivamente, el Sonoff, ¿vale? El dongle USB. No le gusta porque los dispositivos USB son considerados dispositivos locales. ¿Por qué? Pues porque ahí puedes conectar cualquier cosa, desde un disco duro hasta un pendrive, hasta un accesorio, un teclado, un ratón, y por tanto Proxmox detecta ese tipo de hardware como un hardware local. Y obviamente para poder migrar una máquina virtual de un servidor a otro debe de ser, vamos, las especificaciones deben de ser idénticas entre los dos servidores para poder migrar la máquina de un sitio a otro. En este caso, pues bueno, Proxmox no contempla el USB como algo que se pueda mover y no te deja migrarlo. Claro, Proxmox no lo sabe, ¿no? Proxmox no sabe que yo en la otra máquina tengo otro dongle USB de Sonoff exactamente igual, porque no lo puede ver. Entonces, ya dije, vaya, la hemos liado. Ahora sí que la hemos liado. Llevo yo aquí un mes intentando ver qué compro, qué no compro. Lo miré todo, miré el tema de las interferencias del rack, compré cables de más, he comprado los velcros con el adhesivo, con todo. Lo tenía todo pensado, pero ahora ya la hemos liado que no voy a poder migrar la máquina. No, no es así. No puedo migrar la máquina a través de la interfaz de usuario de Proxmox, ¿vale? A través de la consola web. No te deja. ¿Cómo la puedo migrar? Pues forzando la migración. ¿Vale? Forzando la migración con el comando QEMU Migrate, plataforma QEMU. Recordad que Proxmox trabaja con QEMU sobre KVM. Con el comando QEMU Migrate y con un par de parámetros, que el par de parámetros son el nombre de la máquina virtual y el servidor de destino al que se va a mover la réplica de esa máquina virtual, le tenemos que añadir el parámetro force y el forzan, con el parámetro de forzado que le acabamos de dar, pues ya mueve la máquina virtual al otro nodo sin rechistar. Obviamente lo haría si no hubiera un aparato Sonoff exactamente igual en la otra máquina, pues sí, lo haría igual. Lo que pasa es que cuando fueras a arrancar la máquina virtual, te diría que no va a arrancarla. ¿Por qué? Pues porque no encuentra el USB conectado. En este caso, yo puedo forzar perfectamente la migración de la máquina, pues por eso, ¿no? Porque yo ya sé que físicamente hay un dongle de Sonoff conectado en la otra máquina y que no va a haber problema. Vale, y efectivamente, con el parámetro force, la máquina se migra en cuestión de segundos, lo he dicho, 15-20 segundos, y la máquina ya está en el otro nodo, arrancada, funcionando. WireGuard no se ha enterado, la monitorización se entera de que hay una pérdida de ping, que es de segundos, porque básicamente salta la alerta de ping y al segundo o dos segundos se recupera sola en Zabbix, o sea que perfecto, y la máquina funciona perfectamente, ¿vale? Tanto la ida de un nodo al otro como la vuelta, con lo cual, pues oye, estoy bastante contento, ¿vale? Creo que ha sido rizar un poco el rizo, porque es muy difícil que haya una avería en mi servidor Supermicro. Por poder puede pasar, pero es un servidor que está pues prácticamente nuevo, tiene un año y medio, ¿vale? No tiene más. Estos servidores, pues bueno, generalmente duran muchos años, ¿vale? Los del R210 que tengo tienen 10 años y dos en mis manos. Con lo cual, pues son máquinas que con buenos cuidados, con sus correspondientes mantenimientos, con las consiguientes sustituciones de piezas a lo largo de su vida útil, pues pueden durar muchos años. Pero igualmente, a mí la comodidad que me da tener aquí un clúster y poder mover de un sitio a otro la máquina y no preocuparme que si algún día pues tengo que aplicar un parche pues crítico, pues bueno, saber que voy a poder mover la máquina sin problemas y voy a poder parchear y devolver a su sitio, pues me da tranquilidad. Saber que si algún día en la máquina que tengo la máquina virtual pues tiene algún problema de energía o de lo que sea y no hay estabilidad y la máquina se para, se arranca o lo que sea, pues ya sé que la máquina la puedo mover otra vez al otro nodo y estar tranquilo mientras intento reparar o arreglar la máquina de origen. O sea, a mí me da una tranquilidad pues que otras soluciones pues no me dan, ¿no? Y el servidor Supermicro, pues ya os digo que lo lleva todo, prácticamente todo, el trabajo bruto, el trabajo ligero, el trabajo de monitorización, todo está en el servidor Supermicro. Pero bueno, en caso de que algo se cayera ahí, y para mí, pues mis dos servicios más importantes son OpenSense y Home Assistant, y ambos están ya en estos servidores de él, pues bueno, sé que por lo menos puedo estar tranquilo que uno de los nodos puede fallar y el otro pues puede albergar estas máquinas virtuales y seguir funcionando sin problemas. y seguir funcionando sin problemas. Así que estoy muy contento. Ahora, pues bueno, ya tengo la infraestructura montada, tengo los dongles conectados, tengo Home Assistant funcionando, además funcionando muy bien a pesar de los años que tienen los Dell y a pesar de la CPU que tienen y de la poca memoria que tienen, pues ya sé que están funcionando, ¿vale? Y ya por ese aspecto puedo estar más que tranquilo. ¿Ahora qué toca? Pues toca buscar proyectos. Tengo que buscar proyectos, tengo que buscar por dónde empezar, a ver, porque proyectos tengo muchos, ¿no? Obviamente, si no tuviera proyectos, pues no hubiera montado esto, ¿vale? No hubiera empezado. La cosa es por dónde empezar. Tengo dos posibilidades, ¿vale? Hay una posibilidad que me parece muy interesante, pero extremadamente interesante. El problema es que, pero bueno, quizás es un poco complejo y debería de empezar por cosas un poquito más sencillas. Y el otro es un proyecto menos ambicioso, más sencillo, pero que me puede ayudar a empezar a hacer las cosas. Vamos a empezar por este segundo, que es el más fácil de comprender, ¿vale? Que es que me gustaría comprar sensores de seguridad, pues para mi hogar, ¿vale? ¿Con sensores a qué me refiero? Pues detectores de vibración, detectores de inundación, detectores de presencia, detectores de movimiento, sensores magnéticos de puerta, ¿no? Cosas muy sencillas, muy baratas, que me pueden ayudar a empezar a montar cosas en la red Zigbee sin muchos dolores de cabeza, ¿vale? Porque al final son dispositivos baratos, ¿vale? Yo estoy sopesando las marcas Akara y Sonoff. Akara es de Xiaomi, Sonoff es de Sonoff, bueno, es igual, son marcas asiáticas que son muy baratas, que son muy económicas y que calidad-precio son bastante, bastante buenas y no te cuestan un dineral, como digo, y además, pues, es que son muy fáciles de integrar. Se tiene solo reseteándolas y poniendo los dongles en modo escaneo, modo emparejamiento, pues automáticamente hacen todo el trabajo ellos solos, ¿vale? O sea, es que además el protocolo Zigbee to MQTT es muy sencillo de utilizar. Una vez montado, es súper intuitivo y es súper sencillo de comunicar entre aparatos, ¿vale? Entonces, estoy pensando o en montar esto primero o en el otro proyecto que es un poquito más complejo, del cual os voy a hablar ahora, ¿vale? El segundo proyecto consistiría en comprar una tira de LEDs. Es un proyecto barato también, ¿eh? O sea, todo esto que os estoy comentando también creo que es incluso más barato que el otro. Son 30 euros son 30 euros más o menos, ¿no? Que sería comprar una tira de LED, comprar un controlador Zigbee de tiras LED de la marca tuya o de la que sea. Tuya no, no vuestra, que hay una marca también que se llama Tuya, de domótica, a modo de Zigbee. Sería comprar una tira LED con su controlador Zigbee, con su transformador eléctrico, y meterla en el rack. Que me dirás, hostia, el rack, macho, pero ¿cómo pueden meter una feria ahí? ¿Cómo pueden meter ahí LEDs, historias? Que hay que ser serio, joder, que en un rack no se pueden meter esas cosas, coño, que son material del bueno. Esperaros, dejar que os cuente. Mi idea es meter ahí una tira de LEDs para monitorizar el estado de la temperatura interior del rack. No sé si lo sabéis, pero tú puedes conectar Home Assistant a una base de datos InfluxDB para que coja métricas de esa base de datos y a partir de ahí montar escenas, automatizaciones o lo que haga falta. Entonces yo podría coger la temperatura interior de los sensores de los Dell, que dan una temperatura muy similar a la interior del rack. Más adelante me gustaría poner un sensor de estos a cara baratos en el interior para tener lecturas más eficientes, pero bueno, de momento solo tengo la del Dell. Y bueno, la idea sería que cuando detectara ciertas temperaturas, pues iluminara los LEDs de un color u otro. Yo qué sé, que el interior del rack está a 25 grados, pues verde. El interior del rack está a 30 grados, pues naranja. El interior del rack está a 35, pues rojo, ¿vale? Y que se iluminara en función de pues las temperaturas internas que tuviera el rack, el armario rack, ¿vale? Así yo no tengo que estar tan pendiente de la monitorización, ni de las notificaciones de Zabbix en Telegram, ni nada, ¿vale? Lo podría ver a simple vista prácticamente y no haría falta que que tuviera que perder mucho tiempo en consultar nada, ¿vale? Y luego, pues bueno, que también te da un aspecto visual tanto al rack como a la zona en la que está el rack, pues oye, muy, muy bonita. ¿vale? Muy bonita. Y poco más que comentar respecto a esto, ¿vale? En el próximo capítulo me gustaría hablaros de TEDAR, ese sistema de transcodificación distribuida tan famoso y que tanto dolores de cabeza me ha dado. Pero bueno, ya será en otro capítulo, ¿vale? Que hay que hablar largo y tendido de la curva de aprendizaje que me ha supuesto y de todo, que bueno, que ya lo tengo funcionando y ya me gustaría hablaros de él, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Espero que os haya gustado y que por lo menos os haya entretenido, ¿vale? Venga, nos seguimos escuchando en siguientes capítulos. Hasta luego. Espero que te haya gustado este capítulo. Para cualquier aportación puedes hacerlo en los comentarios del podcast o en @hardwareadictos en Telegram. Que tengáis un buen día.